Nos vamos a quedar con una de las secciones que venimos ofreciéndoles. Es verdad que hemos tenido un paréntesis durante un tiempo, pero que reanudamos Palabras con Acento, un espacio sobre el habla de Ubrique que les ofrecemos con la colaboración de la lingüista ubriqueña María García Antuña, que además, como conocerán, es autora del libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique. Doctora en lingüística por la Universidad de Cádiz y a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. María, bienvenida de nuevo, gracias por estar con nosotros y bueno, pues ofrecernos toda la información que vamos a comprobar durante los próximos minutos con grandes curiosidades. Bienvenida. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Nos vamos Que a... un tiempo desaparecida, pero ya de vuelta. La verdad es que por motivos profesionales, bueno, pues María a veces lo tiene complicado. Pero cuando puede, bueno, pues buscamos hueco, como decimos, para quedarnos con este programa tan interesante que hoy, María, además va a estar muy relacionado en gran parte con la fecha en la que nos encontramos, ¿no? Con este Día de los Enamorados. Pues sí, he intentado buscar la parte ahí, esa que tenemos como curiosidades o algo que tenga que ver con la gramática española y eso, sí que traigo una expresión que tiene que ver algo con eso del amor y sí que después he escogido unas coplas de columpio que podemos utilizar para este día. Aunque la palabra uriqueña, Juan Carlos, mucho, mucho no tiene que ver, No, no, la verdad es que pero sería todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario, Juan si Carlos, alguien todo llamara lo a otra contrario. persona esto es que no está muy en sintonía y como que no. porque la palabra que vamos a abordar dentro de, ya saben, distintas secciones que les ofrecemos, una de ellas es sobre palabras de Ubrique. Y seguro que María, una que conocen todos nuestros oyentes y que todos utilizamos en alguna otra ocasión, como es pejiguera. Pejiguera, pues sí, Juan Carlos, eso me llamaron el otro día y me acordé, digo, pues ya tengo mi palabrita para la radio. Y es verdad que lo utilizamos un montón, no seas pejiguera, eres muy pejiguera, y no es una palabra solo o exclusivamente de Ubrique, o sea, que sí que está recogida en el diccionario, que la palabra pejiguera sí que está extendida. Es cierto que después haciendo una búsqueda ahí en esos corpus de lengua que yo me meto, en esas recopilaciones de textos que hace la academia y tal, no aparece muchas veces recogida. Por ejemplo, en los últimos años, desde el 2000 al 2017, en el registro de textos que tiene la academia solo aparece nueve veces. Y sin embargo, en años anteriores aparece hasta 42. Eso es muy significativo, eso es lo que significa que es una palabra que está cayendo en desuso Desuso. y probablemente esté muy localizada geográficamente. Desde luego en el diccionario de la academia no aparece registrado así. Sí que aparece que es un término coloquial y anteriormente designado familiar. Aparece en el habla de Ubrique, en el libro de Bartolomé Sánchez Pérez de Molina, al que aprovecho para felicitar, porque como lo hicieron hijos predilectos de Ubrique, yo estoy muy orgullosa de que lo hayan hecho y quería felicitarlo desde aquí. Claro que Bueno, pues sí. él dice que pejiguera en realidad es una dificultad, una molestia. Justo en la definición que viene en el diccionario de la lengua. Y viene como etimológicamente, es decir, ¿de dónde viene esa palabra? Pues el diccionario reconoce del latín pérsica. En realidad es un tipo de planta, se llama duraznillo y es una hierba que crece cerca de los ríos. En realidad este no fue su origen, porque la academia ahí tuvo un montón de líos, no sabía muy bien cuál era el origen de la palabra pejiguera y a veces lo relacionaron hasta con vejiga. Pero no será hasta 1984, fíjate, ya súper tarde, cuando aparece esta etimología actual. Viene lo que hemos dicho de persicaria, duraznillo, y llaman hierba pejiguera. Bartolo dice que el significado de dificultad y molestia, cuando nos dicen esto, es por el sabor picante de esta planta. En realidad, nosotros nosotros a veces lo encontramos con un significado que va mucho más allá, porque nosotros decimos, esta tía es una pejiguera, y no lo estamos diciendo tanto como dificultad, sino que lo estamos diciendo pesada. Como qué pesada, qué cansina, realmente pejiguera. Y esa acepción no aparece recogido en el diccionario de la lengua, y en algunos diccionarios de estos de habla gaditana que aparecen por internet, pero en ningún caso en la academia. Y otra cosa curiosa es que su etimología, es decir, ese vocablo en latín, persicaria, viene de persian, persicum, que es el antiguo melocotón, es decir, de donde viene la palabra melocotón, y a mí me hizo gracia porque esa raíz no la conservamos nosotros tanto, pero en Asturias sí que al melocotón se le llama piespo, y viene precisamente de esa raíz. Lo de pejiguera, no penséis que es súper nuevo, o sea, que lo encontramos ya en 1788, y hace alusión precisamente a esa hierba. Y finalmente quería terminar en una novela de Fernán Caballero, ¿os acordáis que ya nos ha salido alguna que otra vez? Que es la autora Cecilia Boldefaber, que utilizó este seudónimo y cuya madre estuvo en Ubrique pasando una temporada. Bueno, pues esta autora en su obra Clemencia dice, tal para cual, esa es otra pejiguera como usted, y ambas peores que la perala, que cada día es más mala. O sea, que está relacionado con esas connotaciones negativas. Mejor que no nos llamen pejiguera muchas veces, Juan Carlos. Pero por tanto, ese uso como pesado, agobiante, pejiguera, es un uso de nuestra zona, de Ubrique. Yo creo que está muy localizado. Ya te digo que no lo he encontrado desde el punto de vista lingüístico, no he encontrado ninguna fuente así fiable que lo atestigue. Sería una cuestión de hacer un estudio, pero sí en internet, en estos diccionarios que aparecen, el habla de Cádiz, o aparece la palabra pejiguera como pesada, que en realidad como nosotros la utilizamos, es una pejiguera, es muy pesada, y además ponía coñazo, y es cierto, una persona pejiguera es un coñazo, pues eso es. Lo que además, como decíamos, sería la lo contrario desde luego de lo relacionado a este Día de los Enamorados, llamar pejiguera a alguien, desde luego, bueno, pues está claro que no íbamos por el camino romántico ni mucho menos, como no, si nada, nada. Como el que sí que vamos a tomar a continuación con la expresión, ¿verdad?, que has elegido en el día de hoy, que es algo tan utilizado como echar de menos, pero sobre todo quería referirte a las peculiaridades, ¿no? Y a insistir en ortográficamente cómo se escribe, ¿no? A pesar de que hay muchos fallos al respecto, ¿no? Eso, esperemos que en este día nos digan muchas veces eso de echarnos de menos y no lo de pejiguera ni nada de eso. Y que cuando nos lo digan nos lo escriban, que seguro que nos lo escriban y nos lo encontramos muchas veces en el WhatsApp o por el Twitter o algo así, nos lo encontremos escrito sin H. Porque cuando decimos yo te echo de menos, esa expresión va sin H. En realidad, lo único que va con H es el verbo hacer. Yo he hecho, cuando decimos algo así, como es un participio del verbo hacer, pues utilizamos el hecho. El has hecho lo que te dije, dice la academia. ¿Has hecho lo que te dije? Bueno, pues ese hecho sí que va con H. O dejó hecha la cama. Bueno, pues ahí también va con H. Y o decimos de hecho. Bueno, pues esa es la que va con H. Sin embargo, en echar de menos siempre va sin H. Y resulta extraño porque el verbo echar, en realidad, si nos damos cuenta, esa expresión no tiene mucho significado, porque echar significa en realidad tirar, depositar, expulsar. De hecho, la academia aparece como echar la basura, o sea, pone como ejemplo echar basura a la calle. Ella dice que la academia dice hacer que algo vaya a caer en alguna parte dándole un impulso. El hecho es que este echar de menos no es una construcción de España ni del latín, viene del portugués, echar de menos. Y ese echar en realidad era hallar, cuando decimos sentir la falta de alguien, ¿no? Eso era lo que significaba la expresión de verdad en portugués, hallar la falta. Y es así como empieza a internarse en el castellano. Sin embargo, el hecho de que estemos tan próximos y de que exista esa proximidad de cómo suena, porque si decimos echar de menos, pues vemos que ahí solo hay un cambio vocálico, ¿no? Echar de menos. Bueno, pues lo que se hace es que esa similitud fonética empieza a escribirse y entonces finalmente empieza diciéndose echar de menos. Y no es nada nuevo tampoco esto de echar de menos. En 1535, en la Historia General y Natural de las Indias, Fernández de Oviedo ya lo utiliza como lo echaron de menos, lo anduvieron a buscar. O en Santa Teresa de Jesús, en 1573, echó harto de menos muchas veces mi alma. Así que podemos ver cómo ese hallar de menos, que era la expresión original, se trasladó a echar de menos. Así con lo cual, cuando echemos de menos y los echemos mucho, sin H. Y que por tanto echamos de menos en español gracias a el portugués. Eso es una construcción que viene del portugués y entonces pues es una construcción que en principio no tiene mucho sentido si entendemos las palabras semánticamente aisladas. Echar no significa eso en ese sentido, pero entendemos que es una construcción anómala porque es una traducción del portugués. Y el problema está ahí precisamente en que ese hecho suena igual que el hecho del verbo hacer. Pero en realidad no tiene ningún tipo de correspondencia ni gramatical ni semántica. Así que para que nuestros oyentes lo recuerden, echar de menos siempre sin H. Y a pesar de que ese echar no tenga nada que ver con el significado habitual, ¿no?, del verbo lanzar, tirar, depositar, ¿no?, que es el que escribimos sin la H. La adaptación hubiese sido hallar de menos, hallar de menos como sentir en falta, algo así, y es una adaptación errónea del portugués. Desde luego, son varias las fuentes en las que lo he encontrado, sobre todo en un artículo que se titula Dos casos de polisemia incongruente en español, en un libro de romanística sin complejo, y ahí explica claramente la evolución de la expresión echar de menos. Y es una expresión que utilizamos habitualmente y que seguramente, bueno, yo de hecho no me había caído, ¿no?, en pensar que de hecho no tiene ese significado, ¿no?, el verbo echar ahí, echar de menos, y que existía, ¿no?, esa incongruencia en cuanto a significado. Y me imagino que es un ejemplo de muchas expresiones que igualmente utilizamos y que es una construcción que viene desde atrás, pero que a lo mejor no tiene un significado muy congruente, ¿no? Claro, que ha perdido su significado, y de hecho, tal y como decíamos, el verbo echar significa expulsar, tirar, y frente a echar de menos, que la locución completa significa añorar, ¿no? Te echo de menos, me habéis echado de menos, y claro, ahí pierde el significado original el verbo echar. Pues echar de menos, hoy, dentro de lo que es nuestra sección también de expresiones curiosas que María ha seleccionado en esa jornada. Y para finalizar y siguiendo, ¿no?, dentro de lo que es este ámbito romántico y en consonancia con el día en el que estamos, María, que ha seleccionado unas coplas de columpio, dentro también de nuestro apartado que para finalizar solemos tener, para el amor y para el desamor, ¿no? Eso es. Pues traigo una selección de tres coplas de columpio del libro de la recopilación hecha por Miguel Ángel Peña Díaz, que la podemos encontrar en internet, y traigo dos de amor. Uno de amor además me gusta mucho porque está recogida por el informante Josefa Castillo y las recolectoras son María José González Benítez y Belén Jaén Rodríguez, y dice así: desde tu casa al Calvario, y ahí está nuestro Calvario, hay 20 metros escasos, y yo por quererte a ti voy de rodillas descalzo. Y otra de Pepa Rincón, recogido por Ana María López Atienza: te quiero más que a mis ojos te quiero, pero más quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Y ahora el último, para los que no estén enamorados, que también ellos tienen derecho, les traigo uno recogido por Rosario, por Verónica Ruiz Ramos, y el informante fue Rosario Flores Pérez. Y dice: yo entré en un jardín con flores y me puse a hablar con estas, y me dijeron que me dejara de amores, que eran muchos sufrimientos. Así que con esto terminamos, Juan Carlos, para los enamorados y los desenamorados, deseándoles a todos un buen día. Claro que sí, que cada cual elija la copla que más le guste, coplas de columpio que la temática, ¿no? Siempre el trasfondo giraba, ¿no? En torno al amor y al desamor, ¿verdad? Eso es, menos lo de Pejiguera, Juan Carlos. Bueno, pero eso también estaría con el desamor. También, estaría también. El desamor. También iría con la última línea del desamor. Y bueno, esto, Pejiguera sería casi casi objeto de ruptura, ¿eh? O muy cerca. Sí, totalmente. O muy que cerca. No lo digan, ¿eh? Mucho. La palabra hoy, Pejiguera, que seleccionaba María, echar de menos en cuanto a la expresión y estas coplas de columpio. Con las que vamos a finalizar en el día de hoy, como pueden comprobar, muy interesante nuestro espacio dedicado al habla de Ubrique, porque al final son expresiones que utilizamos todos y que corresponde a un patrimonio de todos nosotros. Pues con ese objetivo de intentar mantenerlo, este programa que regresará en las próximas semanas, una vez más, gracias a la colaboración de la lingüista María García Antuña, la ubriqueña María García, que, como decimos, es doctora en lingüística por la Universidad de Cádiz y autora del libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique. Pues María, nos vamos a quedar aquí, que disfrutes de esta jornada y regresamos en próxima semana, si te parece. De acuerdo, Juan Carlos, feliz día para todos. Un abrazo. Igualmente.